no puede seguir así. Seguir así. Que la gente se va a cansar. Intenta hablar sin escupir. Dijiste a mí sin menospreciar.